Hola, me llamo Marina y estamos en la red de asilo. Yo me llamo Paco. Y estamos en la quinta temporada de la... No, en la octava temporada de la radio de asilo. Bueno, vamos a pasar con Pablo para decir solo contenido. Bueno, pues en el programa número 15 de esta octava temporada vamos a tener a Gema y a Verónica, que nos van a poner al día de la actualidad del taller permanente. A Damián, que nos va a hablar de su última estancia en el piso en este mes de noviembre. A Elena, que nos hablará sobre María, la profesora de danza. Gaby nos hablará sobre su padre. Paqui hablará sobre a Adrián. Si queréis saber quién es, tendréis que escuchar la noticia. Visi y Andrea hablan del cumple de su hermana, de la hermana de Andrea. Isabel hablará sobre su amiga Antonia, y es que hoy estamos hablando de mucha gente, ¿eh? Pero bueno, no solo eso, también vamos a tener nuestra sección de cine, en la que vamos a recibir la visita de Laura y Javi para hablar de Jack el Cazagigante. Paula nos hablará de Thor, Pepi y Pat de la película Somos los Miller, Paco nos hablará de Turbo, Paco de Asís. Gaby nos hablará de Hermano Oso y también hablaremos un poquito de videojuegos con Teresa, que nos hablará de una propuesta diferente para la Wii, un juego de yoga, y Diego nos hablará de algunos juegos variados para la Play. ¿Os gusta el menú para hoy? Me gusta, sí. Me gusta. Bueno, pues comienza el programa número 15 de la radio. Ya ha sido. Ya ha sido. Hola, me llamo Verónica y vamos a hablar de nuestro curso y se llama Taller de Permanente. Hacemos muchas cosas como lengua, matemáticas, de esto, ¿cómo se llama? De esto que escritura. Lector de escritura. ¿Cómo se llama? Desarrollo personal. Desarrollo de personal, de muchas cosas de nuestro curso. Y tengo dos. Tenemos dos personas que son. Que son Maui. No, mi profesora Esa, nuestra profesora es Marisa. María Luisa. Nuestra profesora es Marisa. Y también Rosa. Bueno, sí. Bueno, sí, nuestra profesora es Marisa y Y nuestra Afin y hace y Rosa, y Rosa. que tenemos tres profesoras. Que nos cae bien, que me gusta estar con ellas, me gusta cómo trabajan, que nos dan mucho trabajo y a mí que nos gusta mucho hacer trabajo y qué más cosas. Pues hacemos también manipulado. Hacemos un montón de cosas. Ah, y por las tardes, cuando eso, estamos en la radio con Pablo, en el taller de permanente está Maui, Hacen y Rosa, Sí, las dos profesoras, o sea, las tres. las tres. Y luego para de comer, tenemos otras más cosas, que es Radio con Pablo, también tenemos deporte, que sí lo hacemos, talles con Ángela, talles con Cari, con Ángela, Con Ángela. y con Ace también, que también de hacer radio, muchas cosas. Conoce ya. Yo lo Ya tuve lo sé, ya. pero es Ya. del curso. estamos bien en el curso. Lo que a mí me gustaría a mí hacer del curso es lengua, escritura. Pero eso hacemos, eso lo hacemos los lunes con esa. Sí. Ah, y por supuesto, la, a ver, en nuestro horario tenemos lunes y miércoles con Rosa. Y los martes y los jueves tenemos con María José. Y lo del viernes es cuando tenemos con Eva y con Onil, a segunda hora. Pero eso tú. Sí, yo no. Yo, o sea, los viernes a primera hora yo estoy con Rosa. Y a segunda con Isa. Porque hacemos otro, o sea, con Isa hacemos otro taller. ¿Qué, cómo se llama? Yo no me acuerdo. Ni yo tampoco. Un montón de cosas. Me divierto mucho. Hay más personas, lo que sí me gusta más de ellos, que siempre me lo dicen a mí, que soy, como soy, que soy muy lenta para hacer las cosas. Y yo lo comprendo. Pero que a mí no me lo diga, que a mí también me sienta mal. Si no te lo dicen, ¿cómo va a mejorarlo? Pues, como dice Rosa. Pero te lo tendrá que decir para que te pongan las pilas. Ya, pero que me lo dice a mí Rosa. Si mejoro. Si yo mejoro, es por mi bien. No, ¿qué más? Pues sí, si no lo hace, lo Rosa te castiga. Ya lo sé. ¿Y qué más? ¿Qué más cosas? Porque ya ni nada. Pues hacemos un montón de cosas, como pues todo. Los lunes hacemos lengua también. No. ¿Qué te? Vale. Mira, los martes tenemos taller de periódico con María José. Y los jueves tenemos otro taller, que es taller de vida cotidiana, que esos son los jueves. Sí. ¿Y a ti te gusta? Hombre, a mí el taller de María José también me encanta. ¿A ti te gusta en nuestro curso? Hombre, a mí me encanta el curso. Hombre, y a mí también. Mis compañeros se llaman Damián. No, Damián no. Gemma, Isa, Abel, Marina, José Luis, Paco. Y Isa. ¿Y quién más? Isa. ¿Isa? Pero ¿y quién más? Y Ana. Y Ana y Abel. Y ya está. Bueno, pues me ha gustado el taller. Vamos a despedirnos. Que sí, que sí. Venga, vamos a despedirnos. Venga, hasta luego y hasta el próximo programa. Hasta luego y hasta el próximo programa. Hola, yo me llamo Espeso. Y yo me llamo Verónica y os vamos a decir en el piso. ¿Qué compañero tú estás en el piso? Yo, José Agilla. Ah, vale. Está Javi, está Jalo. Javi, está. Javi no está, porque está de. Está malo. Está malo, ok. ¿Y de monitora? Pipi. Ah. Te cae bien, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué cosa hace en el piso? Cosas. Mucho. Dime. Caso. Limpieza. Esa. Fijo. Barré. Jepa. Jepa. Jepa. La ropa. Jepa. Esto. Esto. La lavadora. Ahora. Sí. Jolo. De muchas cosas, ¿no? Sí. Vale. ¿Tú dónde duermes tú? Yo, José, oí. ¿Con José Luis? Oí. Vale. ¿Y José Antonio? Rolo. ¿Qué? Rolo. Él duerme solo. Rolo. Ah, él duerme solo, vale. Sí. ¿Vas? ¿Qué haces con, qué tú haces compras con la baby? Sí. ¿Y tú qué, compras? Comida. Comida. Y también para la cena. Ya. Ah, vale. ¿Tú para, para comida? Sí. ¿Tú qué sueles tú comer? Me gusta pescado. ¿Pescado? Sí. Vale. Y dentro del horario, ¿qué es lo que, qué es lo que tenéis? Se deturnan, tú haces una cosa y él otro hace otra cosa, sí, ¿no? Sí. Va así. Sí. ¿Y tú qué haces? Hoy. Sí, hoy. Hoy, no sé. Sí. Yo. Limpiar. Limpiar los platos. Sí. Y. Y la. ¿Y baby? ¿Bebé? ¿Baby? A ver. A ver cómo lo, hacéis. Sí. ¿Quién hace la cena? ¿Tú o otro compañero? Solo. ¿Tada? Solo. ¿Y qué preparáis de cena? Pues de, vamos a ver. Patata. Patata. Sí. Pollo. Pollo no. Ah, pollo no. Verdura, ensalada, tortilla. Tortilla, ensalada, hola. Sí. Cosa ligero. No. No. No. Hace en la, sartén. ¿Sí? Sí. Ah, vale. ¿Cómo qué? Uno, este. Sí, bueno, ya uno, sí, uno, ahí. ¿Que te quemaste? No sé, sí. ¿Que, te quemaste aquí, como si fuera algo? Sí. Ah, vale, pues date cuidado. Sí. ¿Tú estás con... ¿Tú estás contento en el piso? Oh, sí, mucho. Sí. Le encanta mucho el piso. ¿Y vas a seguir repitiendo cuando te toque? ¿Te gustaría? Sí. Ajá. Sí. ¿Tú te imaginarías, algún día coger e irte a vivir con compañeros? Sí. ¿No vivir con tu madre? No. ¿Tú te imaginas? Sí. ¿Tú te animarías si te dijesen, oye, ¿tú quieres vivir en, un piso con compañeros? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué harías con tu madre? Bueno. ¿La llamarías de vez en cuando? ¿Quedarías con ella? ¿Cómo lo harías? Yo jamás... sí. ¿Tú la llamas todos los días? Sí, así ya. ¿Y qué te pregunta tu madre cuando estás en el piso? ¿Te lo pregunta todo? No. ¿Y tú le cuentas o qué? Sí. Lo que has estado haciendo y todo, ¿no? Sí. Ok. Bueno, Vero, ¿algo más que queramos preguntar o vamos cerrando? Pues vamos cerrando. Sí, ¿no? Sí. ¿Yo? Y adiós. Hola, mi nombre es Elena, soy Asido. Voy a hablar de Naza. Mi profesora se llama María Jiménez. Que mi María es madre de Naza. Hace ejercicio, vuelve a hacer las cosas, hace a correr, calentar. Y mi equipo son Gema, Jorge, Javi, yo y Isayana. Pero hace ejercicio las piernas y los tobillos. Y después hace ejercicio el yoga. Para Javi es para la niña y para la boca. Y me gusta mucho de velar. Y también, para velar, el calazo que me estrella, el hombro. Que me encanta mucho. Bueno, Elena, a ver, María, sabemos que está sustituyendo a Rafi, sí, a tu profesora de danza de las tardes. Sí, no. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿has notado mucha diferencia? Sí, porque María es rubia, ojos azules, más guapa, me la mumeo. Me la hago la quimestre también. También me la hago de las galas. La dromea. Más guapa. Tengo camiseta, gafas, pantalones. Y me la hago mío. ¿Qué ropa se suele poner ella para trabajar en danza? Nada, un chándal, cestín y un cinto corto. María, es que además es de esas chicas que luego. Yo siempre se lo digo, sí, con confianza, porque es una compañera y digo, mira. Cuando vas por ahí de fiesta, o cuando te vas al cine, o lo que sí sea, se pone unos vestidos monísimos. Sí. Pero luego, cuando viene aquí, pues viene con ropa de trabajo, ¿no? Sí, para la danza. ¿Cuál es la ropa de danza tuya, por ejemplo? Yo, una malla, marones, pasquero, un sacote delante, un cetine y varios de danza. Uh-huh. Y bueno, ¿qué me cuentas de ella? Ella, aparte de... Uh-huh. De trabajar aquí danza, sí, también ha sido bailarina, ¿verdad? Sí. ¿Tú has tenido ocasión de verla bailar o no? Sí, un poco. Uh-huh. ¿Y qué tal baila? Pero me la hago bien. Uh-huh. Pero en la gora, la de lo mío, me la hago bien, con las piernas. ¿Y qué hace como las bailarinas? ¿Puede ponerse ahí de puntilla pero y subir la pierna y hacer esas la pierna cosas también? Ajá. Bueno, ¿y qué más me puedes contar de ella? A ver, ¿vosotros soléis hacer calentamiento antes de empezar? Sí, para calentar. ¿Cómo se calienta? Para los brazos, las piernas y también con el cuello. Uh-huh. Y una vez que habéis calentado ya os ponéis a hacer ejercicio, ¿verdad? Sí, ejercicio. Tengo entendido que este año también estáis haciendo... Sí. Al final de la clase, una especie sí de juego, ¿no? Sí. ¿Cómo es el juego? El juego es que lo hace aquí mestre. ¿Cómo va? Sobre la cadera y el hombro. Ajá. Y bueno, cuéntame alguna cosita más de esta chica. ¿Te gustaría mandarle un mensaje a María? Sí. María, ajá, que mucho los lunes en Naza, haya pasado la tromea, la de Casilla, el brazo de Gil León. Y me amará mucho. Y de tú. Tiene Cuba. Me la muy bien. Y me la besa. Bueno, pues nada, Elena. Con tus comentarios, si te parece, nos vamos a ir despidiendo. Adiós. Hola, me llamo Gaby, estamos en la clase 2. Voy a hablar sobre mi padre. Mi padre es cariñoso. Y la quiero mucho. Y vamos a dejar a Teresa que le haga una pregunta. Bueno, ¿cómo es tu padre? Mi padre es muy grande. ¿Muy grande? Sí. ¿Y tu padre cuántos años tiene? 51. ¿Ya? Sí. Bien. Tu padre, bueno, espera, tu pa, bueno, tu padre, ¿dónde vive? Lleno de brujas. Ah, ¿y tu padre hace deporte? Sí, va al gimnasio. Ah, ¿va al gimnasio? Y también me gusta correr con mi hermana. ¿Y va a correr con quién? Con mi hermana. Con tu hermana. ¿Tu hermana cómo se llama? Paula. ¿Y como ella es guapa? Sí. ¿Y tu padre tiene la moto? Sí. Uno de la vieja, uno de chapán, uno tiene de rojo, yo tiene de blanco. ¿Y tiene caco a la cabeza tu padre? Sí, caco de mi padre lleva de caco de chapán. Va molino de colores. Y los cacos mi padre lleva uno negro. Uno de marrón. Y porque el caco mío es para mí solo, era el negro. Era la manera de España. Pues, ¿tu padre qué música le gusta? Pues le gustan varios de música. Creo que sale de Principal, Shakira, Melendi, Cautaute, mucho más. A ver, ¿y tu padre qué equipo es? De Atlético de Madrid. Vale, pues tu padre está, bueno, tu padre vuela, por decirlo. Ah, sí, con el avión. Con el avión, sí. Bueno, pero ¿quién tiene el avión? Mi padre, porque va con un amigo. Y también tu padre, ¿cómo se llama su amigo de tu padre? El amigo de mi padre va al gimnasio, se llama Jorge, es el marido de Gene. Digo, los amigos de tu padre. Tiene Isidro, Julio, son amigos de mi padre, que son animales de avión. Y luego el amigo de mi padre de gimnasio, se llama Jorge, que va al gimnasio con mis padres, le da clases de gimnasio para hacer las piernas y también hacer la pesa, hace abdominales, mucho más. Vale, los músculos están muy grandes, lo tienen mis padres, mucho más. Pero también tu padre se disfrazó en carnaval, ¿no? Sí, que va en payaso, ahorita las da. Es que mis padres le dan un poco de vergüenza. Es que mis padres le puso y era... ¡Oh, y siempre lo hace! Y ahora cuando bailamos la música de payaso, mis padres le dan el balón y yo lo paro todo, ¿eh? Y siempre que lo hace todo. Bueno. Pero tu padre, ¿quién no llevaba de disfraz? Llevan animal las trajes de payasos de mis padres. Llevan de naranja, peluca naranja, van los limos. Y lo pusieron la pintura a los socios. A la Ibe, a Susana, a Raúl, a Laura, a Juan, el marido de Ibe. Sale en el Monte Corazón a mi padre, me da la cuenta de verlo, porque va al gimnasio los martes y los jueves, me voy con él al gimnasio los martes y los jueves. ¿Pero tú el pie frazaste, Gaby? Sí. ¿Pero el pie que iba el pie frazado? Yo iba desde payaso también. A mí me da la cuenta bailar, me lleva peluca azul y me pintaron a mí de ojos verdes como hermano, que lleva así como la Ibe, que lleva así los ojos verdes, con mi hermano también. Y ya, porque es menos payaso que sale más payaso. Oye, ¿te apetece mandarle un mensaje a tu padre? Pues, papá, pues te quiero mucho. Un beso. Y que vaya con cumpleaños más. Cuando cumpla 52, va a ser muy alto. A ver si no crece más. Y le doy un cariño a mi madre. Me da la cuenta a verla. A verla. A mi perla va bien. Mi padre va a sacar la perla para dejarlo de casa. Luego mis padres me dan la cuenta trabajar. Y luego mi padre y yo vamos a ir a cambiar caravana y vamos a ir a Madrid a ver a mi hermano Santi. Y ya nos quedamos ahí toda la semana y ya volvemos otra vez a España. Vamos a estar 5 días. Vamos a pedirnos, Teresa. Adiós. Pues adiós. Hola, me llamo Agui y mi cuñado. ¿Cómo se llama tu cuñado? Adrián. Adrián, muy bien. Oye, cuéntanos cosas de Adrián. Adrián es el novio de tu hermana, claro. Cuéntanos, ¿cómo es Adrián? Ah, pues... ¿Físicamente cómo es? Pero tengo yo con foto. Bueno, pero como bueno, esto es la radio y aquí no podemos ver las fotos, pues cuéntanos tú y descríbenos cómo es Adrián. ¿Es rubio o es moreno? Y golpe. Pero que era así. Así, o sea, con un flequillo. Sí. ¿Pero el pelo es negro o es rubio? ¿Color? Sí. Rubio. Es rubio. Oye, ¿tiene el pelo largo o corto? Y sí que un poco pelado. Un poco pelado. ¿Y él es alto o es bajo? Alto. Alto. Y a ver, ¿está delgado o está gordito? ¿Delgado o gordo? Delgado. Oye, ¿y es mucho tiempo? ¿Hace ya mucho tiempo que es novio de tu hermana? Sí. Sí, ¿verdad? Yo sí, esto hace mucho tiempo que oigo hablar del novio de tu hermana, de Adrián. Oye, otra cosita. A ti, bueno, tú como eres la hermana de la novia, vosotros a veces, o tú te vas con ellos algunas veces a pasear o a tomar alguna Coca-Cola o a hacer algo. ¿Tú te vas con ellos? ¿Sueles salir alguna vez con ellos al cine o hacer alguna cosa? Y vamos a la Puebla, vamos a la Fortuna. Ah, vaya Fortuna. Vale, que tú vas mucha Fortuna, ¿verdad? Sí. Y vamos a la Molina también. Y muchas veces antes, hace tiempo, yo me acuerdo que venían también a recogerte, ¿verdad? Antes, cuando no estaba el autobús, ¿verdad? Ah, venía sí. Tu hermana y su novio a recogerte. Sí. Aquí ha sido. Oye, ¿y es como él es muy simpático? ¿Tú te ríes mucho con él? Sí. ¿Sí? Y, oye, ¿tú sabes si él es deportista? ¿Le gusta hacer deporte, correr, ir al gimnasio? Y le ríen por hacer por todo. Ah, él va al instituto. Está todavía estudiando, muy bien. Pero Instituto de Molina. ¿Él es de Molina entonces? Sí. ¿Él vive de Molina? ¿En Molina? Como Molina. Como Iván, que también es de allí, de Molina. Sí, con Paco Galera. Y Galera. También. Oye, a lo mejor lo conocen, lo han visto por allí, por Molina. Mi tía, también mi tita, Luisa. ¿Lo conoce? Sí, todo. De allí, de Molina. Oye, ¿y él va mucho a tu casa? ¿A comer, va a cenar, allí a ver a tu hermano un ratico? Ah, sí, baja poco mi casa por comer, un día, porque hay que cenar, ¿Cómo va a ser? Se va. ¿Dónde se va a la casa de mi abuela? ¿Allá? Sí, que ellos van allí y luego pues se van a pasear, normal. Ellos son novios y luego pues salen ellos juntos por allá a dar una vuelta. ¿Y tú has ido alguna vez a la casa de Adrián? ¿A su casa o no? Me imagino que no. Una vez. Ah, fuiste una vez a su casa. Muy bien, muy bien. Pues tú sabes, a lo mejor lo que le, a él sí le gusta, por ejemplo, el fútbol, si es del Madrid o el Barcelona, cosas de esa silla. Gusta de con mamá moto, los coches. Ah, le gustan los coches y las motos. Muy bien, pues mira, ahora mismo hace un ratito que hemos hablado de coches. Pues nada. Pues nada, ¿quieres mandar algún mensaje a Adrián? Bueno. Vacío. Muy bien. Pues nos despedimos entonces para aquí. Bueno, allá mi cuñado por la clase. Pues a ver. Ya voy. Quiero yo. Mucho. Mi cuñado, pues nada. Allá. Hola, me llamo Andrea y estamos en la nueva de asilo y ahora es cumpleaños de mi hermana. Yo soy Bici, estamos en la nueva de asilo y voy a hacer una pregunta a Andrea. ¿Cuánto ha cumplido tu hermana? Mi hermana el 23 de octubre cumplió 20. ¿Y lo celebraste? Sí. ¿Y que era una tarta? Sí. ¿De qué? De chocolate. ¿Y había bebida? Sí. ¿Y de qué? Pues pusieron Fanta de naranja, Coca-Cola, ensalada de marisco, salmón, que lleva todo de huerto, y nada más. Y ya está. ¿Y de ahí canta el cumpleaños feliz? Sí. ¿Le diste un regalo a tu hermana? Sí, le puse dos dibujos, uno para que se levantara, le he puesto otro que es la de comedor, la puerta de comedor, después he puesto una cinta que son muy grandes, le puse unos globos, le puse de tú. Oye, Andrea, ¿y el cumpleaños de tu hermana fue mucha gente? Sí. ¿Quiénes fueron? Pues fue mi cuñado Pedro, mi cuñado Bené, y su amiga Ávila y su padre. ¿Y dónde lo celebraste? ¿En la casa o fuiste a algún sitio? En mi casa. En tu casa. ¿Y tú le regalaste? Tú has dicho que le hiciste unos dibujos, ese fue tu regalo. Sí. Pero, ¿qué más regalos tuvo de la familia y de los amigos? ¿Qué más cosas le regalaron? Pues mi abuela le dio dinero. Mi madre le compró unos pantalones y una camisa y mi padre y la novia de mi padre le regalaron una falda con una camisa blanca y mi padre 10 euros. Muy bien. Oye, y antes has dicho que hubo una tarta en el cumpleaños. ¿De qué sabor era la tarta? De chocolate. De chocolate. Qué rico, ¿no, Bici? Sí. Oye, pero lo más importante de los cumpleaños. La tarta, pero aparte de los cumpleaños, lo más importante es el soplar las velas. Sí. ¿Le sopló las velas? Sí. ¿Las apagó todas o no? Sí. Antes ha dicho Bici si le cantaste cumpleaños feliz. Sí, también. ¿También? Muy bien. Entonces, ¿tú crees que se lo pasó bien tu hermana el día de su cumpleaños? Sí, se fue el día de Halloween anoche. Bueno, pero estamos hablando del cumpleaños. Eso, el Halloween vino después, porque has dicho que fue el 23 de octubre el cumpleaños. Ah, verdad. O sea que, primero fue, después de la de celebrarlo en la casa, se fueron por ahí, salió con los amigos y las amigas. Sí, se fueron a la atalaya. Ah, muy bien, muy bien. ¿Tú quieres decir algo, Bisi? Es que como te he visto levantar la mano, creía que Bisi quería hacerte una pregunta. Entonces, ¿qué tal? ¿El cumpleaños bien? Sí. ¿Tú crees que ya se lo pasó bien, no? El día de su cumpleaños. Sí. Muy bien. ¿Le quieres mandar algún mensaje a tu hermana? Sí. A ver. Pues mi hermana es guapa, que tiene un pelo largo, sin rubio, y es simpática y la quiero mucho. Muy bien. Pues nada, despídete de ella. Adiós, María. Hola, me llamo Isa. Y yo, Gemma. Pues vamos a hablar sobre una amiga que se llama Antonia. Bueno, pues ella vive en Atarilla. Y su hija se llama Ana y María, que son su hija. Y nada, tiene una casa en la playa, que en la mata. Los veranos siempre vamos, siempre nos vamos juntas, nos vamos al cine, nos vamos a dar paseos, nos vamos a tomar un helado y pasamos muy bien en la playa. Nos fuimos a la playa por la tarde, nos fuimos a la piscina por la noche y pasamos muy bien. Y pues ella es graciosa, es buena, ella también tiene un perro. Se llama Toby y otro que se llama Blanky. O sea, ayer que me ha dicho a mí por el WhatsApp, me dice, pero ¿cómo está de Toby? Me dice, está regular. Y yo, ¿qué le pasa? Y dice, que cojea mucho, a lo mejor se muere. ¿Dónde? ¿Está mayor? Sí, tiene muchos años. A lo mejor se muere. Y nada, que yo digo que no se preocupe. Y ella también tiene Facebook, siempre hablamos por el Facebook. Su música favorita es Paula Bora. En Paula Bora le gusta a ella. Y nada, que me quiero mucho. Me echo mucho de menos. Es normal, ¿eh? Me echo mucho de menos. Y la quiero un montón. También a ella le gusta mucho la radio de Asido. Siempre lo escucha por el Facebook. Y también escucha iTunes. También que... Y ayer, que me ha dicho a mí por el WhatsApp, y dice, mañana tiene radio, ¿no? Digo, sí, tengo radio. Ya me pregunta. Y dice ella, ¿por dar el recuerdo a Pablo? Ah, gracias. Y yo, vale, pues yo lo doy. Y nada, que... Ella lo que más le gusta es escuchar la radio y también le gusta también le gusta los perros, le gusta mucho. Su marido es de caza, su marido, que se llama Antonio, es de caza, que nos manda los animales ¿vale? Es de caza, ¿no? Y trabaja... Y trabaja... Lincamar. Eso está al lado de Asido, Nadiso. Porque vienen los clientes suyos, pues va y viene a su empresa. Y nada, que yo quería mandar un mensaje. Que la quiero mucho y le echo mucho de menos. Y nada, que hasta verano que viene nos vemos otra vez. Así que, pues... Adiós. Adiós. Cine. Me llamo Laura y estoy en la radio de Asido. Vale. Ahora yo me jodé y me habrá explicado la lucha, ¿no? No. Ya y el caza gigante. Caza gigante. ¿Y si hay un monstruo, un pejo, a veces ahí? No. Entonces, si no hay un perro de tres cabezas, ¿qué es lo que hay? Pues gigante. Gigante, grande, alto, con palos largos y antorchas de tú. ¿Y de qué va la película? Pues sobre un niño que tiene tres guisantes. Y tenía el último, se le caía y empezó la lluvia, goteaba y cuando semía la semilla crecía y se hacía muy largo. Y después se llegó a otro mundo, al cielo donde están los gigantes. Y ahí pues hay una hija de un rey que quiere al chico y el chico se enamora de la hija del rey y luego suben arriba, se esconden para que no los pillen gigante y luego salva a la hija, la bajan abajo, matan a los gigantes, la destrozan, luego el gigante va al castillo del rey. Estamos entrando ya en una cosa que se llama territorio spoiler. Sí. ¿Sabes lo que es un spoiler? No. Cuando nos cuentan el final de la película. Sí. Javi, más o menos te has quedado con la película, ¿no? Sí. Son gigantes, no son perros de tres cabezas. Ah, gigantes. Oye, hazle alguna pregunta, que hemos estado viendo el tráiler, a ver cómo es el chico, cómo es Jack o algo. Hijo de... el chico es más fuerte. Pues el fuerte es el chico. El chico. Y la chica es la hija del rey. Vale. La chica es el rey, ¿no? Sí. La que se enamora del chico, que tiene la espada para matar a los gigantes. Muy bien. Y no sé qué más. Pues una cosa muy importante, porque de momento nos estás contando más o menos de qué va la peli. Pero lo que queremos saber es, ¿esta peli es divertida? ¿Merece la pena verla? Es divertida y es buena para verla. La verdad que es... guapísima, porque hay muchos gigantes y lo destrozan todo. Fuego, artificiales, de todo. ¿Cómo son los efectos especiales? ¿Los efectos especiales? Sí, las explosiones, cuando tiran los árboles, ¿eso está bien hecho? Está mal. Está mal porque los tiran hacia el castillo donde está la puerta de la entrada. O sea, que los gigantes son claramente malos, ¿verdad? Sí, malos de Barbados. Ok, ok. Bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado de todo, de la peli? Pues que el chico salva a la... ¡Spoiler! A la hija del rey y mata al... ¡Spoiler! Que nos cuenta al final. Es que una política que tenemos aquí en la radio ha sido... Es que no contamos el final de las películas. Vale. Ya sabemos estas películas de aventuras más o menos cómo acaban, ¿no? Sí. Pero a ti lo que te gusta es el final, ¿no? El final cuando estaba... Que no nos lo cuente. De acuerdo. Bueno, Javi, ¿a ti te gustaría ver la peli más o menos viendo el tráiler y con lo que nos cuenta aquí Laura? Sí. Ok, chicos, pues ¿algo más que añadir o nos despedimos? Pues... No. Adiós. Adiós, chicas. Hola, mi nombre es Paola y voy a hablar sobre todo el mundo oscuro. Muy buenas tardes, Paola. Nos vas a hablar de Thor, que es una película que fuiste a ver. ¿A dónde? ¿La viste en casa o en el cine? En el cine. ¿En qué cine fuiste a verla? En la nueva condomina. ¿En la nueva condomina? ¿Y con quién fuiste? Con mi hermana y con mi padre. ¿Y tu padre? Pues hemos visto en internet que la película es en tres dimensiones también. Es una de esas películas que se pueden poner una... Vale, la entrada un poquito más cara, te ponen una gafa y la ves en tres dimensiones. ¿Tú la viste con la gafa o sin gafa? Sin gafas. Sin gafas. Yo nunca he visto una película en 3D. Porque casi siempre voy con mi hermana y ella por tema de gafas de ella y tal, y los ojos no puede ver. Y nunca, además es más cara, entonces nunca he visto yo una película en 3D. ¿Qué tal la película? ¿Te gustó? Sí. ¿Te gustó mucho o poco? Sí, mucho. ¿Mucho? ¿Y a tu hermana y a tu padre le gustó la película? Sí. ¿Sí? Oye, cuéntanos, ¿de qué iba la película? ¿De qué es? ¿De amor? ¿De aventura? ¿De qué va? Pues va un poco de lucha. De lucha. ¿Quién es Thor? Thor es un superhéroe. Thor es un superhéroe. ¿Y qué poderes tiene Thor? Pues es un martillo. Tiene un martillo, además hemos visto en internet un martillo grandísimo. ¿Y qué hace él con el martillo? Pues así va a salvar el mundo. ¿Y de quién lo tiene que salvar? De uno malo, ¿verdad? Sí. Uno malo que hemos visto en el tráiler, un chico. ¿Cómo es el malo? El que tiene el pelo negro. Tiene el pelo negro y tiene además una cara de malo, malo. Solo con verlo ya sabes que ese es el malo. Oye, y cómo, bueno, has dicho que Thor salva el mundo con su martillo, ¿no? Pero el malo, ¿qué es lo que quiere hacer? Pues quiere que la chica lleva un escudo para defenderse. Para defenderse. Oye, ¿y cómo es Thor? Porque hemos visto que, bueno, nos lo has dicho tú, que Thor es muy fuerte, pero ¿cómo es él físicamente? Pues que el pelo rubio y la capa roja. Una capa roja. ¿Y el pelo rubio lo lleva largo o lo lleva corto? Corto. Yo creo que lo lleva largo, ¿no? Sí. Lleva un pelo largo, muy largo además. ¿Y lleva barba? Sí. Lleva barba también. Oye, y cuando se le ha visto sin camiseta, Thor tiene mucho músculo, ¿verdad? Sí. Oye, ¿Thor es guapo o es feo? ¿Tú cómo lo ves? Pues muy guapo. Es guapo, ¿verdad? Oye, ¿y Thor tiene novia en la película? ¿Él tiene novia? Sí. La chica esa que salía en el tráiler es su novia. Sí. Es guapa también, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces a ti la película te ha gustado mucho. Sí. Muy bien. ¿Y qué es lo que más te gustó de la película? Pues me gustó fue la oscuridad. La oscuridad. ¿Y ahí hubo alguna cosa que no te gustase? Que no me gustó fue el escudo. El escudo no te gustó. Oye, y otra cosita. La película, bueno, el Thor este del Thor es un superhéroe. Y bueno, han hecho ya muchas películas de superhéroes, Spider-Man, Los Vengadores. Salía otra que salían los Cuatro Fantásticos, la masa, Hulk. De todos los superhéroes, ¿a ti cuál te gusta más? Thor. O sea, que es el último que has visto y el que más te gusta. Muy bien. Los cómics estos de Marvel tienen cantidad de superhéroes y cada uno tiene pues, un poder que sirve pues, para salvar el mundo. Oye, ¿los efectos especiales de la película te gustaron? Porque hemos visto ahí que se ve como un barco que entra en la ciudad, que destruye muchas cosas. ¿Eso a ti te gustó? Sí. Muy bien. Oye, cuando fuiste a ver la película, la pregunta de siempre, ¿con palomitas o sin palomitas? Pues con palomitas. ¿Y de beber algo? Una fanta de limón. Una fanta de limón, muy bien. Entonces la película nos la recomiendas que vayamos a verla. Vale. Muy bien, pues te haremos caso. Y en cuanto podamos ir al cine, nos acercamos y vemos Thor. Estupendo. Y luego, después de la película, ¿hiciste alguna cosita más? Aunque esto ya no tiene nada que ver con la peli, ¿os tomasteis algo por ahí o ya os fuisteis a casa? Pues ya nos fuimos a casa. Muy bien, Paula. Pues nada, estupendo. ¿Nos despedimos? Vale. Adiós. Hola, hola, hola. Hola, Pepe. Vas. Pues yo soy Pablo Alibrea y vamos a hablar de una película que han visto esta señorita con su grupo de compañeros de ocio el pasado sábado, ¿verdad? Sí, yo ocio y MKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK está la hija. ¿Te acuerdas del nombre de la peli o no? No. Somos los Miller. Dale. Bueno, esta película, ¿dónde la habéis visto? ¿En Nueva Condomina o en Tader? Este. En Tader, sí. ¿No? Ok. ¿Y con qué compañero fuiste ya a verla? Javi, está yo, Baby, Vero, Inma, yo, Lleve y Casco. Esta película es un poco locura, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, ¿qué me podéis decir? Locura, porque locura puede ser muchas cosas, ¿eh? Locura es de amor, es de risa, es de miedo, es de acción. ¿De qué es la peli? Amor. Ajá. El amor de Sancerizo y el hombre. ¿Salen escenas también de risa? Risa, el gente, el toro, yo me la río. Desde luego el tráiler es una locura y es que esta película va de un tipo que trafica con droga. Y tiene que ir a México, pero para que no lo detengan en la aduana, necesita fingir que tiene una familia. Entonces habla con una serie de personas que lo ayuden y que se hagan pasar por su familia. Por ejemplo, sale una chica que está interpretada por Jennifer Aniston. ¿Cómo es esa chica? Que es mujer, loña, sexo, sexo, papá. ¿Cómo es la chica? La hija está guapa, la otra hija, la madre, la hija, y se hace el tratante, y luego en mano, se trate solito, la Elu, la mamá, y luego se lo hace a la feria. Viene la araña, me lo fruta todo. No adelantemos acontecimientos porque eso de que viene una araña, ahora después lo hablaremos. Aquí entonces la chica en realidad es una stripper y se dedica a hacer bailes sexys. Sí, sí, no. ¿Y qué? ¿Ella sabe bailar de forma sexy? Sí, es cierto, son linda. ¿Qué pasa? ¿Sabe mover bien el cuerpo y eso? Solito. Lo que pasa es que ella tiene que disimular y tiene que hacer como que es la mujer del otro, del que trafica con droga. Claro, sí. Luego, además, ellos hacen como que tienen dos hijos. Sí. Uno que es un chico, que es completamente virgen y es un poco pasmarote. Y luego también hacen como que tienen una hija, una chica, ¿verdad? Sí. El otro le hizo mi madre, ¡una hermana! ¡Me hace tita mi vida! Claro, porque en realidad ella no es su hermana, entonces él cuando la ve dice, ¡uy, esta chica tan mona! Y otro hermana, un bebé, mi madre, es su marido, y el otro hermano, ¡una hermana! ¡Tita mío! Bueno, como no hemos visto la película, ahora mismo la escena no sabemos exactamente cómo va. Lo que sí que hemos visto es una escena que sale en el tráiler. Antes has hablado de una araña. Ah, sí. ¿Qué pasa con la araña? ¿Dónde le muerde? La cosa es que hay una escena que es un poco fuerte, porque la araña le muerde al hijo pequeño en una parte difícil. ¿Dónde le muerde? En la bebida y eso. ¿Dónde? ¿Qué pasa? Es que te da vergüenza decirlo, ¿verdad? Claro, le muerde en la entrepierna. ¿Y qué le pasa? Que se le hincha todo. Y luego he visto. Y luego se desmaya, ¿verdad? Y ya le fue mi madre hizo, ¡títale un pantalón! Pero huele mucho. Y el hijo huele. Claro, como le duele tanto, le dicen, quítate el pantalón que no nos vamos a asustar. Y cuando ven lo que hay ahí, es terrible. Como una pelota de fútbol. Sí. Oye, ¿la película es divertida? ¿Te ríes mucho o qué? Oye, veo además que luego os dio tiempo a ir a tomar algo de cena. No. ¿Fuiste a tomar cena o merienda? No, solo a la bolsa de queso, ¿no? Uh-huh. Y la bolsa de sushi, falta de alaja y ya está. Esta no, yo... Okay. Bueno, y luego ya veo que para a eso de las 9 o así os recogieron vuestros padres, ¿verdad? Sí. ¿A ti quién te recogió? Yo, mi mamá, sí, José Antonio, María. Ajá. ¿Y a ti quién te recogió? Yo, mi madre, mi padre, y yo que a mí. Me trae la copa. Mamá, yo no estaba, está en compra. De compra. Okay. Todo gente va a la compra. Claro, yo lo he visto antes. El sábado suele haber mucha gente. ¿Había gente en el cine? Tarde. ¿Había mucha gente en el cine? Sí, mucho. Y de todo. Ok, bueno, pues a ver. ¿Vosotras me recomendáis que yo vea esta película? Sí. Ok, pues nada, con vuestra recomendación nos despedimos. Adiós. Pues es más, adiós. Soy Paco, quiero yo sido película Turbo. Muy buenas tardes, Paco. Nos vas a hablar de la película Turbo. Fuiste a verla al cine, ¿no? Sí. ¿O la viste en la televisión? Bueno. En el cine, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Y con quién fuiste a ver la película Turbo al cine? Yo. Uso patatas, fallitas. Eso es lo que tomaste allí en el cine, en la sala de cine. Palomita y patata. Sí. ¿Y de bebé? Agua. Agua, muy bien. ¿Y con quién fuiste a ver la película? Turbo. ¿Pero con quién fuiste? ¿Con papá, con Jorge, con los abuelos? Papá. ¿Papá y quién más? Abuela. ¿Y la abuela también? ¿Y los hermanos fueron a ver la película? Sí. ¿Sí? ¿Qué hermanos fueron? El Ramón y Jorge. Y Jorge. Oye, ¿y os gustó la película? Sí. ¿A Ramón y Jorge les gustó? Sí. Y bueno, ¿nos puedes decir un poquito la película? ¿De qué va Turbo? ¿Quién es? Caracol. Un caracol. ¿Y el caracol, este Turbo, qué quiere hacer? ¿O qué es lo que hace en realidad? Bueno. ¿Corre como un coche de carrera? Sí. ¿Pero corre muy rápido o muy lento? Porque los caracoles, sabemos que los caracoles están en los jardines, en los campos, y ellos son muy lentos. Pero este caracol es especial. ¿Cómo es turbo? ¿Es lento o es rápido? Para ello. Es muy rápido, ¿verdad? Es como un coche de carrera. Sí. Porque él, bueno, yo lo he estado viendo en internet. Había visto el trailer en la tele, pero no sabía muy bien de qué iba. Él quiere participar en una carrera de coche. Sí. Y para participar en esa carrera de coche, ¿qué necesita? Se hace de unos amigos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y sus amigos quiénes son? ¿Cómo? ¿Sus amigos quiénes son? ¿Son niños? ¿Son personas? ¿Son caracoles? Niños. Niños. Son caracoles como él, ¿verdad? Que le ayudan a hacer la carrera esta de coche. Oye, ¿y Turbo cómo es? ¿Es bonito o es feo? Bonito. ¿Y de qué color es? Naranja. De color naranja. Oye, ¿y tiene cuernos? Porque los caracoles tienen cuernos. ¿Turbo tiene cuernos? No. ¿No? Oye, ¿y Turbo es bueno o es malo? Bueno. Es bueno. Yo he visto en internet, que hemos visto el tráiler, que sale un caracol de color negro. ¿Ese es malo, ese caracol? No, no. ¿Sale malo en la película? No. Un poco. Hay unos pocos malos por ahí. Claro, en las películas siempre hay alguno que es un poco malo. Oye, ¿y en la carrera esta que participa Turbo? Al fin, bueno, no podemos decir al final. Que yo es que siempre al final, madre mía, ya iba a fastidiar la película. Bueno, no decimos nada. Es que yo siempre tiendo a decir los finales de las películas. No podemos decir nada, Paco, por si alguien quiere verla, ¿verdad? Sí. No fastidiar y no estropearle la película. Oye, ¿y a tus hermanos les gustó la película? Sí. ¿Sí? ¿Mucho o poco? Poco. ¿Poco? ¿Y a tu padre y a tu abuela? Sí. ¿Y a qué cine fuiste? ¿Fuisteis a al Tader o a la Condomina? Al Tader. Al Tader. Y una cosita, tú, por ejemplo, esta película, a los compañeros, porque hemos preguntado aquí a los compañeros de la radio de esta tarde si habían visto la película Turbo, y todos nos han dicho que no la han visto. ¿Tú le aconsejas que vayan a verla? Sí, ya he dicho. Si tú le dices que vayan a verla porque es muy bonita, ¿no? Ah. ¿Y a ti qué es lo que más te gustó de la película? La película... ¿Qué fue lo más bonito de la película? Turbo. Turbo es lo más bonito. El protagonista, el caracol. Oye, ¿y hubo alguna cosita que no te gustó mucho? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que no te gustó? Mucho, ay. Y otra cosa. ¿Qué? Turbo es el protagonista y es muy bueno, pero tú en la película te reíste mucho. ¿Te ríes mucho en la película? Sí. Entonces es una película muy divertida. Muy bien, pues nada, chicos, aquí todos los que nos oigan en la radio de Asido, que se animen, que la película Turbo todavía está en los cines. Oye, que vayan a verla, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues nada, Paco, muy bien. Muchas gracias por hablando de la película Turbo y por recomendarlo a los compañeros. ¿Nos despedimos? Sí, adiós. Adiós. Hola, me llamo Gaby. Estamos en la radio donde Asido. Voy a hablar de Hermano Oso. Está aquí Teresa, que le hace una pregunta. ¿Cómo se trata esa película? La película emitida es Hermano Oso. El oso es un kerai de problema. Lo atacaron el oso. Y ya... Y hace así, ¡ah! Y lo asusta. Y ya Kerai se queda capado. Y ya Shika, hermano de Kerai, está bien. Peleándose a la osa. Y ya, cuando se rompe el hielo, Se rompió y se cayó y se metió un olorito de espacio. ¿Tú te acuerdas cómo se llama la osa? ¿Dos osos? Uno que hay y yo que se llama Koda. Si con ese se convertirá en oso grande. Sí. Y el oso pequeño se llama Koda. Sí, y te ha pedido por qué, ¿no? Cuando han metido por qué, ha tocado la luz de tierra y se metió en un oso. Ya. Y ya está la madre de Koda, le da el cariñoso. Sí, pero luego se encuentra los ciervos, ¿no? Están los ciervos y está el elefante, el olorito de espacio, mucho más. Y al principio, ¿dónde vivían? Muchos países. Tarana que me dio un trapo para la osa, para que lo limpie, que no esté mojado. ¿Se pasean por la montaña? Ah, sí, que van junto de la cima del elefante. Hablamos de cosas bonitas, porque yo creo que de que hace tontería con los que salen a los cuernos así, que salen, hace tontería haciendo cosas feas. Sí, y también hay mucha cascada, ¿no? A principio de la película. Sí, es mi cascada porque te sale mucho fuego y ahora que Kerai casi lo ataca y ya el Kerai se enfadó y se va corriendo. Y al principio de la película tenía una abuela, ¿sí o no? Darana, era una bajita y que lleva cuellas de el amor es el amor. Él es el del amor, que es el oso el amor. Porque para agilar. Pero la abuela cuidaba mucho en el bosque. Muchos años, porque sale la planta, hojitas, porque hace de cuando coge pecado. Coge un horcador para atárselo para que no se caiga. ¿Y te ha gustado mucho la película? Y me ha gustado en invierno, porque que estaba lleno. Y ya me chican que se metió olorito espacio, porque que va a en la lleve ya. Kerai ha metido la llave para atacar a Kerai y luego Kerai le dice para salvar a y luego Shikan va a espacio para volarlo luego para salvar a Kerai para que no le den daño a Kerai. Pero eran nieve que hay. Hay muchas llaves, que se lo caen muchas llaves, muchas más. ¿Y lo mejor? Y lo mejor, terminé la película cuando... Ojo. No está terminado. Ojo con los spoilers. No está terminado. No está terminado. Vamos a seguir la película. A verlo otra vez de año que viene, que voy a pedir otro hermano oso. Dos. Era nuevo. Porque me da pena verla cuando me da mucho a verlo. ¿Y lo peor? Lo peor me gusta más el oso, porque hace cosas bien, hace descuentos, habla de cosas mitistas. Y también... ¿Quieres decir algo sobre la película de Hermano Oso? Cosas hacen mucho hablar de cosas. De su madre. Y ya, cuando se termina la película, lo vemos, pasamos otra película importante. La de Red, Caemos. Chequerite, hay una película de The Batman, de Spiderman, mucho más. Adiós. Pues lo pedimos a Dios. Videojuegos. Cuidado. Diego. Así. Voy a hablar. Cargar. Luego le voy. Y seguimos. Muy buena, Diego. Nos vas a hablar de la Play. Muy bien. Tú tienes la Play en casa, ¿verdad? Sí. ¿Y tú juegas mucho, muchas horas en la Play? ¿Ahí en la casa? Mucho. Mucho. ¿Y con quién juegas? ¿Juegas solo o juegas con algún amigo, con tus hermanas? ¿Con quién juegas? Yo solo. Tú solo, ¿no? Muy bien. Porque la hermana me imagino que tiene muchas cosas que hacer, trabajan y no tienen tiempo. ¿Y qué juegos tienes tú de la Play? Ah, ¿qué dice? ¿Qué va? Lucha libre. Lucha libre. Oye, ¿qué tal se te da a ti el juego de la lucha libre? ¿Se te da bien? ¿Hace muchos puntos? Y como yo es que no de la Play, la verdad no tengo mucha idea yo de los juegos. Esto no me ha pillado a mí ya con una edad, entonces no controlo yo mucho. ¿Eso cómo va? ¿Tienes que hacer puntos? ¿Y cómo consigues los puntos? ¿Con las peleas y los golpes que se dan los de la lucha libre? Ah, pelea, cabeza, así. ¿Y cada golpe que le dan te dan puntos? Sí. ¿Y tú juegas bien al Play? ¿A ese juego de la lucha libre juegas bien? ¿Se te da bien? Sí. Muy bien. Oye, ¿quién te regaló la Play? ¿Te lo han regalado tus padres, tus hermanas? Sí. ¿Qué se llama? La Tri. Muy bien. Oye, ¿y tú cuando juegas la Play, cuando sales de aquí de Asido, que te vas a las 5:30, juegas un poquito o lo dejas para los fines de semana? Trito. Un poquito cuando llegas por la tarde a la casa. Sí. ¿Y los fines de semana juega la Play? ¿Y juega mucho tiempo? ¿Mucho rato? Mucho. El otro día vimos además que aunque no en el taller del periódico que había salido un artículo que no hay que jugar mucho tiempo en los juegos de ordenador y de la Play. Ponía que no había que jugar más de una hora y media al día. Un ratito, una hora y media, un ratico y ya está. No estás todo el rato delante del ordenador o con los videojuegos. Así que eso hay que cumplirlo. Como decíamos antes, pues hay que jugar a la Play, pero luego también hay que hacer otras cosas. Salir a pasear, hacer deporte, ¿vale? Ah. Oye, ¿tú tienes más juegos? ¿El de la Play, aparte del de la lucha libre, tiene algún juego más? ¿Qué más? ¿Cantar? ¿Tú cantar? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo se te da a ti el cantar? Bueno, padre, real comprado y nada. Oye, también una cosita. Aquí en la biblioteca activa de Asido hay juegos que os podéis llevar a la casa. ¿Te has llevado alguna vez juegos a casa de la Play? ¿De aquí de la biblioteca de Asido? Está aquí. ¿Sí? ¿Qué juegos te has llevado? Lucha libre. De lucha libre también. A ti como la lucha libre te encanta. Muy bien. ¿Y alguno más que no sea de lucha libre, no? Pues sí, es verdad. Es que está al palado y está ahí. ¿Y son difíciles esos juegos? Está aquí. Regular, ¿no? Me imagino que al principio costará un poquito más y luego conforme vaya jugando, ¿verdad? Y va cogiendo práctica, pues ya lo va dominando y va consiguiendo más puntos. Y al 3, y 2, y 1. Pues ahora que estamos ya a 11 de noviembre y allí un poquito hacia lo lejos se acerca una fecha donde podemos pedir regalos a los reyes, pues oye, puedes pedir algún juego, ¿no? Sí. Pero tampoco hace falta porque en verdad... Mira, estoy pensando que no hace falta gastarse el dinero en juegos, porque como aquí en Asido tenemos la biblioteca y en la biblioteca hay muchos juegos, pues te puedes llevar cada semana uno distinto y así vas cambiando de juego toda la semana o cada 15 días cuando te apetezca, ¿no? Y es mejor, no te gastas el dinero y tienes un montón de juegos, ¿verdad? Claro. El único que sí, que en la biblioteca pues hay que cuidar las cosas y no estropear las pinturas, cuidar bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. Oye, ¿a la mamá y a la hermana le gusta que tú juegues a la Play o cómo lo llevan eso? No. No le gusta mucho, ¿no? Lo que te decía yo antes, que cuando estamos mucho rato o estáis mucho rato, pues no es bueno. Entonces, claro, te diré a la mamá y la hermana, venga, déjalo ya. Una horita y media al día y ya está. Y que está... Y que está a bajar. Y a poder... Para comer... Para estar... Pues yo, gracias al cuadro... Ya, porque lo vi, el trito ya está. Muy bien, Diego. Pues nada, nos despedimos. Adiós. Adiós. Hola, yo me llamo Pau Galera. Yo me llamo Marina. Bueno, hoy se acaba. Era esta de la programa de la radio que ha sido, ¿no? Sí, ya termina el programa de la radio de Asir. Bueno. Y además termina para siempre, ¿verdad? Para siempre. Ya nunca más vamos a hacer más programas. No. ¿Se acabó, Marina? Se acabó. ¿Este es el último programa? Sí. ¿Nevermore? Sí. Pero bueno, que estamos de broma, hombre. Que va, todavía nos quedan muchas cosas por contar esta temporada. Así que nada, nos vamos a despedir. ¿Algún consejo que queráis darle a los compañeros antes de irnos? Mira, sí. Quiero yo decir, porque que haga mucho deporte. Uh-huh. Que hagan mucho pesa. Y comer mucha fruta. Que no se pase con la Coca-Cola, porque como pasa lo que pasa, sí, tienen los gases. Sí, ahí está. Y ya hace mucho frío, entonces hay que abrigarse muy bien, porque que no cae resfriado, o si no aquí estamos fatales. ¿No? Pues sí. No, pues entonces, hasta luego. Hasta luego.